noches, gente. Hola con todos, hola Déboras. Hola Déborita. Hola Déboro. Noche de reggae music. Sí. ¡Woo! Estamos con un invitadísimo que se viene haciendo el estrecho desde hace y por fin está aquí. Yeah. Matices de Débora. Por favor. Bienvenido Don Robert. Muchas gracias hermanitas, qué gusto estar aquí con todas ustedes bellezas. Ay, ¿dónde hubo un invitado así de caballeroso, galantero, así? Ya por sale, favor. Y hasta mi chocolate y todo, mira. Exactamente, nosotros le tratamos así como se merece. Esa es, Don Robert. Bueno, cuéntanos, se acerca un festival grandísimo, la segunda edición, ¿verdad? Sí, claro que sí. Este es el Raíces Reggae Festival segunda edición. Un festival que lo estamos organizando desde un mes atrás y que nos ha ido súper bien. Y agradecemos a todas las personas que han estado en el proceso. ¿Y quiénes han estado en el proceso? Cuenta un poquito. Porque usted estuvo el año anterior, yo le vi también. Tuve la suerte de asistir al primer Raíz, bueno. Así, donde usted también yo vi todo su trabajo, su camello. Qué bueno. Y este año, ¿qué se viene? Así, ¿cómo está? Bueno, tenemos la participación de los amigos de Estados Unidos Mixed Culture, que van a estar con Octavan, que va a ser su backing band. Tenemos a Monkey Roots, tenemos a Séptima Raíz, a Bongo Station, a Feeling Ivory Band y a Nova Reggae System, ¿no? Esos van a ser los grupos que van a presentar su show en este Raíces Reggae Festival. También tenemos el apoyo de auspiciantes tremendos como Barrabás Stickers, Publicitario Hurtado, Sound Live y obviamente la Casa de la Cultura. ¡Reina! ¡Qué bacán! Yeah. Un conciertito aquí en la casa. ¿Cómo le va? ¿Está nerviosillo? No, ¿cómo? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, gracias a Dios. En el proceso, súper cansado, súper, pero con un positivismo tenaz. Y ya es de este viernes. Sí, ya. Así que todos invitados, hermanitos. No se pueden perder. Así el otro año, yo qué bestia, feliz, salí muy contenta, así, una bestia de la musiquín. Ahí en primera fila estaba yo, así. Bien, hermano. Es que, qué bandazo. Para esta ocasión. Reggae nacional, yeah. Yeah. Esa es, ahí estaremos visitando, ya era hora de ese buen reggae. Hemos tenido la oportunidad de verlos en escena aquí a la Gran Pú, con usted. Exacto. Tremenda cantante también. Claro. Ha sido demasiado, creo que el reggae, la Pussy y el reggae, y usted hacen una combinación pero demasiado focada. Brutal. Así gracias. Que recomendamos gracias, a toda la gracias. People que no se lo pierda. Igual más adelante, aquí nos ofrecieron una capela por lo menos. Por favor. Sí, ya que con todos los ajetreos. Hay que portarse mal criaditos. Tener todo nuestro repertorio. Claro. Es que para la última tocada tomemos una tocadín juntos, así, de un evento empresarial de mis jefes. y les gustó full, tanto que ahí en el hotel nos dijeron, chuta, dejen los numeritos, nombres, así, para algún otro evento aquí, o sea, si nos ve, nos sí, va bien. Gracias, precioso, por no, qué hermoso, por eso digo, a mí me encanta trabajar con ustedes. A la orden, mi reina. Esa es, así que la gente ya lo sabe. Igual, para que puedan empaparse de toda esta música, pueden seguirnos escuchando, que vamos a pasar música de todo este cartel que va a estar sonando este viernes. Igual le recordamos a todos que nos pueden escuchar por www.radiocce.com o por 940 AM. Y vamos con algo de música. Oh, sí. Sí. Bueno, yo traje ahí unos temillas. Me encantaría que suene uno de Maxi Priest, que se llama What is Going On. Ahí, yo sé que usted sabe de reggae y Maxi Priest canta, tiene una voz muy bacán. Entonces ahí va, What's Going On. Whoa, whoa, whoa, whoa. Oh, na, na, na, na, na. Na, na, na, na. Hey. Whoa, whoa, whoa, whoa. Oh, na na na na na, na na na na, whoa. I just wanna know what is going on with you. I can see it in your smile, whoa, baby. I just wanna know what is going on with you. Hallelujah. Won't you tell me what's on your mind? You're not the same. Tell me, what have I done to you for you to change? There must be something that I don't know about. Baby, you gotta tell me so we can work it out. I'll be there for you no matter the problems. We can work it out. Whoa, baby, I just wanna know why. remember back in the day, you were a happy-go-lucky girl. Oh yeah, clubbing all night, little champagne all night, yeah, yeah. Every little thing was alright, alright. Just to impress, at any request, oh baby. But now you've lost that smile, oh lady. I just wanna know what is going on with you. I can see it in your smile. Oh, oh yeah. I just wanna know what is going on with you. Lately it's happening all the time. Baby, baby, baby, baby, baby. Oh, won't you tell me, lady? Hoy es día rey, yo estoy feliz así como niña. Es su papayal. Así que, qué maravilla. Yo estoy a Phantom día rey. Lindo, creo que lindo. Hemos tenido solo sus panas. Eran los Monkey Boom. Gorilla Beats. Gorilla Beats. Bueno, pero ellos hacen eran funk. Más funk, que tiene unos temitas con un toque arriba, pero saludos, panas, porque siempre nos escucha Jorgito Lara, que también sí. Baterista de Los Curanderos, él también hace los beats para Gorilla Beats, así que un saludo, Jorgín. Esa es, saludos. Y bueno, cuéntanos más, Robert. Cuéntanos un poco de ti, cómo iniciaste en el reggae, porque yo te veo ahí bien metido ya en la cultura reggae, más que cantarlo, ya es tu raíz, así, ¿cómo inició toda esta fascinación? Es la necesidad mismo de buscar un camino diferente en esta vida, ¿no? Entonces, cuando nosotros, bueno, al menos cuando yo conocí el reggae, esta música es muy especial para mí, ¿no? Porque, bueno, aparte de ser música, tiene un mensaje súper positivo que te fructifica como ser humano. Y creo que eso es lo que compartimos en nuestra música a lo largo. Toda esta carrera que ha sido intensa y he compartido de escenario con grandes personas como Eri, como la gente de Alma Rasta, con Natural. O sea, hay mucha gente a lo largo de toda esta trayectoria musical, pero ha sido un viaje hermoso, te puedo decir. Claro, sí, se me imagino, conocer tanta gente, tantos grandes músicos. Ustedes tienen una afinación increíble en todo lo que es el reggae. Hablan el mismo idioma, ¿sí? Uno solo tiene que aprender nada más cuando están juntos. Ajá. Y el Robert es uno de los culpables, así, porque yo también cuando me uní más a hacer reggae y a escuchar más música, me metí tanto que también he llegado a escuchar tanto reggae que a veces mi celular está lleno de eso y me olvido de otros géneros, pero me encanta porque es cierto lo que tú dices, es un mensaje tan positivo y yo no puedo en ningún momento sentirme mal o pensar en algo que me lastime cuando estoy escuchando reggae o pensando en reggae o haciendo cosas así. Es muy mágico. Yo también por eso, gracias a ustedes, a todos mis amigos que me han hecho escuchar así, fue un cambio tan bacán en la vida, así. Desde ahí como ver la vida con más positivismo, yo aprendí eso. Eso es lo bonito de la cultura reggae en sí, ¿no? Que la música tiene un sentido bien positivo, o la cultura raza en general, ¿no? A los que se identifican con eso, pero en realidad la música es súper buena, es muy bonita. Ok, cuéntanos un poco de Séptima Raíz. ¿En qué andan? Uy, nosotros estamos en la grabación. Cuéntanos. Estamos grabando nuestro primer disco ya profesional, que se llama Desde el 2007. Dedicados al estudio, estamos súper conociéndonos, volviéndonos a conocer como música, como Séptima Raíz, pero está sonando súper bien. Yo mismo estoy orgulloso de lo que estoy haciendo, es la primera vez que me siento de esta forma y doy las gracias por todo eso, porque como te digo, estoy compartiendo con grandes músicos y eso hace que el sonido sea de buena calidad. Eso es lo que va Séptima Raíz a presentar en este año. Bacán. ¿Y cuánto tiempo llevan como Séptima Raíz? Bueno, como te digo, Séptima inició desde el 2007, ¿no? Nosotros iniciamos como equipo de Sound System. A la larga fuimos, Séptima Raíz se quedó como, se puede decir, en stand-by, ¿no? Porque como formamos Natural con Don Bongo Mota y seguimos esta línea del reggae siempre. Entonces ahora, retomando la escena como Séptima Raíz, te puedo decir que lo veo con positivismo, porque mi idea es que todos los equipos de reggae que estemos aquí en Ecuador, en Quito al menos, sonemos bien. Y ese es el propósito del Raíces Reggae Festival en sí, ¿no? Claro. Que cada una de estas bandas que van a estar presentes con nosotros tengan el espacio con un sonido de calidad y una buena publicidad, para que todo y cada una de ellas pues puedan manifestar sus trabajos a todo el público que nos acompaña ese día. ¿Y qué tal es la acogida del reggae? O sea, porque hay que aceptar que es así como que son diferentes grupos, si se les puede decir tribus urbanas, pero ¿qué tal es la aceptación del reggae aquí en el Ecuador, aquí en Quito, en las ciudades más pequeñas, Ambato, en la costa? Sabes que el reggae es como una planta, princesa, se lo ha sembrado y ha dado sus frutos. Ajá. Porque te digo, la gente lo ha tomado de manera positiva, ha crecido tremendamente en Quito el reggae. ¿Ya? Hay más gente que lo conoce, hay más gente que lo escucha. Lo dejaron de satanizar un poco porque antes le tenían hasta un poco de miedo, se puede decir, ¿no? Claro. Pero bueno, ahora que la gente ya sabe y ha escuchado mucho más reggae y hay muchas más propuestas de reggae aquí en Ecuador, te digo que ha sido formidable el crecimiento. Sí, porque ahora es también bastante común ver que se fusionan con otros estilos musicales, un chance más, que sé, blues, una cuestión... ¿Qué tanto es no alterar la raíz o no alterar la esencia del reggae? O sea... Bueno, la esencia creo que está en el mensaje, porque te digo, alterar musicalmente... Ahora hay fusiones en muchos ámbitos musicales, ¿no? Entonces creo que el reggae también es partícipe de esto, es porque hay reggae hip hop, hay reggae rock, hay rocksteady, ska, reggae salsa. Hasta reggae salsa, claro, claro. Entonces, bueno, en sí creo que la esencia del reggae se mantiene en el mensaje, en lo que tú quieres expresarle a la gente, en lo que tú quieres manifestar a cada los que te escuchan. Creo que ahí está la esencia clara de cada agrupación y cada mensaje individual, porque cada quien tiene su show diferente. Claro, de ley. Así es, Robert. Yo quería preguntarle una cosita, porque estaba viendo el cartel y, bueno, casi todas las bandas son conocidas para mí, los conozco a los músicos, pero para gente como yo que no sabe, por ejemplo, mucho de Mixed Culture, cuéntanos un poco de esa banda, ¿sí? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su estilo? ¿En qué año? ¿Si tiene ahí alguna idea índole y usted sabe? Sí, claro. De hecho, los hermanos de Mixed Culture son una agrupación que nació en Estados Unidos. No, al momento se encuentran en Perú y en este show van a ser acompañados de Octavan, que es la banda de Diego Vázquez y nuestros hermanos. Ellos van a ser la backing band de Mixed Culture, que viene Melaku, que es el vocalista de esta agrupación muy buena. Se la recomiendo a todas las personas que busquen su música y escuchen. Son producciones muy serias y su música es muy sólida. Entonces, este es el proyecto que se va a presentar en escena en Raíces Reggae Festival, Mixed Culture con la Octavan. Va a estar súper bueno. Yo ya escuché el guito y me quedé emocionado de aquello. ¡Wow! ¡Qué bacán! Y tenemos algo de esta banda que viene, entonces, para que igual la gente vaya empapándose. Never Stop Smoking the Herb. ¡Oye! La canción es ¡wow! Vaya y mix it. People stop protecting yourselves. It's a tough road, and you don't know what problems may lie ahead. Yo, it's a long road. My people stop protecting yourselves. It's a tough road, and you don't know what problems may lie ahead. Please let go of those games of technology. Throw them down, and it will be plain to see. Hold you firm on. They will capture you. They will capture you. Centuries upon centuries and ages, were you thinking so eloquently about equal rights? Now's the time, my people, to unite. Let's use as our greatest weapon, the truth can't be denied. And we won't be running, you know, 'cause we're working so hard to disperse all this evil from amongst all my people. problems. Answer the phone. Hello. Yo. What? Yeah. Since when? Oh my God. Does anybody know about the Johnson account? Oh please, Lord, I said it. Oh dear Lord, I said it. I tell you, it's a battlefield, yo. Oh, when the people on top don't care if you reach your potential. Come on, my people, let's be real, yo. Aren't you tired of seeing your neighbor dying by drugs and guns? Because the systems are fraud, they keep our people in debt. While monsters running around on their internet, we're doing all the work, they're keeping all the wealth. Oh, Lord, tell me, how can this be? I tell you, back in the day, we used to take the wicked people out and stone them to death. Oh, how the times have changed. Now they're receiving ballots from your government. I tell you, back in the day, we used to take the wicked people out and stone them to death. Oh, how the times have changed. Now they're receiving ballots from your government. Well, it's a long road. My people, stop protecting yourselves. It's a rough, a tough road. And you don't know what problems may lie ahead. Oh, it's a long road. My people, stop protecting yourselves. It's a rough, a tough road. And you don't know what problems may lie ahead. Oh dear Lord, I said it. Oh please Lord, I said it. Oh please Lord, I said it. Cause what we need now is prostitute, prostitute. What we need now is prostitute, prostitute. What we need now is prostitute, prostitute. What we need. Regresamos. Buenas. Una probadita ahí de lo que va a haber este día viernes. Mixed Culture. ¿Qué? Toma. Toma para está que sabroso, te está sabroso. Pícate, pícate. Probanda nomás, Luis. Chévere, chévere estuvo, Roba. Sí. Gracias. El sonido de Mixed Culture es súper bacán. Por eso está presente en este evento. En Raíces. Claro que sí. Claro que sí. Eso es. Igual, cuéntanos, igual a la gente que sepa que tienen que llegar temprano, por eso es el evento temprano, porque el aforo para este lugar es solo de 300 personas. Uh-huh. Entonces, no se queden fuera, por favor. Tienen que llegar temprano porque si no les va a tocar veredazo. De hecho, las personas que lleguen temprano pues disfrutarán de la fiesta de inicio que será con DJs profesionales de dubstep, reggae, en general, ¿no? Oiga, ¿y no hay por ahí alguien que quiera participar para tomarse fotos con alguna banda o cosas así? Si la gente, o sea, sí, si la gente quiere. No, yo creo que va a tener acceso a todas las bandas, igual a la banda de Mixed Culture. De eso no va a haber limitaciones algunas. Somos una familia, sabemos que la gente que asiste a estos festivales es gente de paz. Los festivales de reggae son festivales de paz. Sí. Entonces, eso es, no lo voy a compartir nada más. No van a estar ahí con eso, sí, como hermanos. Así, venga una fotito, se va a tomar la fotito. Así, así que ya lo sabes, si quieres farandulear, tiene que llegar temprano. Claro, para poder tener un puestito más cerca y eso de las 3 de la tarde, dijiste, ¿verdad? También, como todos saben, debe haber aspectos de seguridad para que la gente también conozca, no haya relajo. O sea, se reitera también al público que nos escucha que esta sala es libre de humo, libre de líquidos bebibles como alcohol, creo yo. Entonces ya está por demás mencionarlo, pero sabemos que la gente sabe respetar. Con todo no está de más mencionar que cualquier cosa afuera. Y bueno, también hay que cacharlo, la ley seca, por si acaso no se les olvide. Claro. Ley sequita, así que... Pero no hay ley de humo. Claro, hay que agradecer que... Yo creo que hay que agradecer que al menos se puede hacer el evento, porque ya que es ley seca, las leyes dicen no eventos públicos, ¿no? Pero como obviamente los eventos de reggae no son enfocados al licor, entonces estamos exentos de eso. Esa es, así que gente ya lo sabe, no se puede embriagar, pero vaya y disfrute de buen reggae con los mejores organizadores, un cartelazo, bandas de acá súper buenas. Oiga, y tiene algo de Séptima Raíz. Chuta, ¿qué? No, pero como te digo, estamos en estudio ahí. Pero ya mismo la capela. De hecho, sí. Esa es. Por favor. ¿Qué tal si hasta mientras ponemos un temita? Yo traje, no es reggae. Es un temita de una cantante ecuatoriana que hace ahí un cover de Superstition. Oh, qué y es Amalia Cárdenas que nos visitó ya hace un tiempito y tiene una voz saludos. Ojalá, y ella ya me dijo que próximamente ya va a traer sus propios temas por acá. Hemos de escuchar ya algo de ella que ya se está produciendo, pero mientras tanto ahí les quería dejar con un temita de esta cantante ecuatoriana que amo mucho, amiga. Así que Superstition con Amalita Cárdenas. Lo logré. Damos paso a Erika Cabezas con las noticias en este momento. Sí. Erika, ¿qué nos tienes para el día de hoy? Amigos, compañeros. Hoy les he traído una noticia no tan picante como las que nos gustan, pero está buena. Está buena. Vamos ahí. Y nos dice, participaron del reality durante un año sin saber que había sido cancelado. ¡Oh! Y ya van a ver lo que viene. ¡Chut! Pobres muchachos. El canal dejó de pasar el programa en agosto de 2016, pero no avisó a los participantes. El reality Edén iba a ser un experimento sociológico televisado. 23 desconocidos debían sobrevivir y fundar su propia comunidad en una zona aislada de la indómita Escocia. El canal británico Channel 4 era el encargado de televisarlo a través de 4 cámaras profesionales y cámaras que tenían los propios participantes. Tras la emisión de 4 programas, la audiencia cayó de 1.7 millones de espectadores a 800 mil y el canal dejó de transmitirlo en agosto de 2016 sin avisar a los participantes. Se cumplió un año del supuesto aislamiento y los 10 participantes que se quedaron hasta el final vuelven a la sociedad sin saber que Donald Trump es presidente de Estados Unidos. Pobre. O que Gran Bretaña salió de la Unión Europea. Dios santo. El canal dijo que habría nuevas entregas del programa más adelante, pero que al margen de la televisación. Edén era un experimento sociológico real. Cuando empezamos a grabar, no sabíamos cómo sería el resultado y cómo reaccionarían los participantes al estar aislados durante meses en una parte remota de las Islas Británicas. Esa es la razón por la que lo hicimos. Y la historia de ese tiempo, con sus altibajos, se mostrará más adelante este año. Oh. Vamos a ver lo que hicieron, pero los muchachos desconectados de los... del mundo, ¿no? Ojalá eso pase con combate. Ahora llévenlo a la Escocia. Llévenselos. Sí. Y si no pueden, no nos molestamos un poco. Pero, ¿cachas? ¿Qué te hizo desconectarte, no saber nada de la vida? Sí, a veces uno cuando no tiene teléfono ahí un par de semanas está así como perdido de la vida. ¿Qué será? Pero qué mala onda que no le hayan dicho, chicos, no hubo audiencia, por favor regresen a sus casas. Claro, y gastando recursos también, porque son recursos, camarógrafos, movilización, muchas cosas. Y es como, qué raro. Pobrecito. ¿Cómo van a recuperar ese billete? Algo parecido pasó el otro año cuando iban a sacar la... Bueno, no es parecido. Pero me recordó que iban a sacar la nueva temporada de Game of Thrones e iban a grabar en España. Entonces hubo una agencia que decía, necesitamos extras, pero tenían que pagar no sé cuántos euros y full gente empezó a llegar que voy a hacer extra en Game of Thrones. ¡Nada! ¡Falta! Sí, esa empresa desapareció con cuánta gente que canceló ahí y ya... Así que pilas para todos los que quieren participar en realities o por cosas. Por Dios, así, no eso de los realities, no, o sea, panes es una cuestión pasajera. Y rogamos que pase eso con combate. Y todos esos realities que aquí lo que hacen es gastar plata. Rogaríamos. Y desculturizar a la gente. Exacto, que le lleven a una isla y se pierdan. ¿No? Se filmen ahí entre ellos. Y que ahí hagan sus asambleas, su presidente, pero que aquí no... Nada. Eso es. Bueno, eso fue todo en nuestro segmento Mundo Enfermitriste. Vamos con más music. Por favor. ¿Qué más tenemos por ahí? Yo tengo algo de música nacional. Tengo algo de Mateo Kingman. Sí. Dame tu consuelo. Dame tu consuelo. Está una canción ahí también bien sabrosa. Así que les dejamos con Don esa Mateo. Cancioncita. Sí, Don Mateo. Esa es. ¿No? Ahí va. Aún no va a Martín, esa es. ¿Sí o no? ¿Y él se va, creo, de viaje algún...? ¡No! ¡Oh! ¡Hable serio! Bueno, si lo puedo ver, es una cancionzota. Ya nada, fallas técnicas, ya nada. Bueno, ¿otra sugerencia musical? Yo tengo por ahí un temita que le dejé ahí también abierto. Es un tema que se llama Michelle, del señor Andrew Donald. Ahí es un tema sabrosín también. Toque reggae. We're oceans apart. Even though my tears are dry, there's an emptiness of feeling in my heart. Come forward. I told you from the start, our love would come together, if we could stand to be apart. I never mean to break your heart, no. Bueno, regresamos. Y aquí lo que ya todo el mundo está pidiendo. Deuda. Por favor. Por favor, y queremos verlo en vivo. Queremos un temita del señor Roberto Carlos, por favor. Ahora ya cachamos porque este teléfono está tan madreado, ¿eh? Es el para madreos, ¿no? A ver, ¿qué canción nos van a deleitar esta noche aquí la señorita Pussy y aquí Don Robert? Hagamos un... ¿cómo te puedo decir? Una versioncita de Esperando, ¿te parece? Pero por supuesto, tema muy hermoso, sí, me gusta mucho ese tema. Gracias, mamá, gracias. Entonces comienza usted. Un, dos, tres, Yo sigo esperando por ti. Esperando por ti. Yo sigo esperando por ti. Oh yeah. Esperando por ti. Oh yeah. Pasa el tiempo a mi alrededor, Lord, yo no me siento mejor. Yo necesito escuchar tu voz, esperando por ti. Oh yeah, pasa el tiempo a mi alrededor, Lord. Los días pasan, yo me mantengo pensando en ti, no encuentro explicación. Yo sigo esperando por ti. Esperando por ti, amor, yeah. Yo sigo esperando por ti. Eso es, felicidades, gracias, qué bonito. Gracias a usted, gracias, me encanta. Qué lindo. ¡Oh, nos deja picadas! ¡Eso habla en serio! Eso, esa es la mejor forma de escapar clientes. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Invitados cordialmente, ya saben, al Raíces Reggae Festival este viernes 31 desde 3 de la tarde. A todos, bienvenidos. Esa es. Vamos a estar las Déboras así siempre que nos invitan. Claro, a un concierto. Claro que sí, bienvenidos. Vamos ahí con mucho gusto, así acompañarlos. Bacán. Esa va a ser una experiencia única este año 2017, pero les invitamos a todos. Vamos a hacer igual en la Agora de la Casa de Cultura, ya se está promoviendo otro evento, así que ya tendremos próximamente más noticias. Esa es, Robert. Bueno, y cuentan, repito a la gente qué bandas nomás van a estar. Con todo gusto. Por favor. Claro que sí. Mira, tenemos desde Estados Unidos a nuestros hermanos de Mixed Culture, que como repito van a estar con la Octoband como backing band. Tenemos a los hermanos de Monkey Roots. Tenemos a la gente de Séptima Raíz, que es mi agrupación, por cierto. ¡Woo! A los hermanos de Bongo Station, a The Feeling Irie Band y a Nova Reggae System. Estos, todos y cada uno de los proyectos que se va a presentar en el Raíces Reggae Festival son con muy buen sonido. Así que les invitamos a asistir desde temprano para que vean el trabajo de cada una de las agrupaciones. Y por $5, gente, es un precio súper cómodo para ver a tantas bandas, tanto talento nacional e internacional. Es un aporte súper simbólico nada más. Claro que sí. Y bienvenidos, como digo, este va a ser un evento para todas las edades, así que trae a tu hijo, trae a tu hija, a tu viejo, a tu vieja, a quien quieras, porque son, como te digo, festivales de paz, de música reggae, así que bienvenidos todos. Yeah, buena, gente, ya lo sabe. Igual es bueno que un poco salir de toda la onda que está ahora de moda, así que se puedan empapar un poco de, como dices, de las raíces, así que también es muy fuerte aquí el reggae como como música aquí en el Ecuador, así que no se olviden este gran evento este viernes. Tenemos algo de Monkey Roots para que también la gente vaya escuchando, vaya saboreando y vaya llevando así. Ya vaya entrando en ambiente. Y sobre todo en este tiempo que estamos un poquito de paz, por favor. Por favor. Así que nos caería bien algo, una buena dosis de reggae, de paz y buena onda. De hecho, me tuvo el atrevimiento de mandar saludos a nuestro hermano Marco, a Domi Michelena, que se encuentra en los Estados Unidos y nos están viendo, hermanito. ¡Sí! ¡Mira, hola, mi Domi! ¡Hola, Marquín! La Domi ha estado por acá. Sí, también estuvo acá visitándonos una vez. Saludín. Ahí también De ahí a Yoba DS. Sí, a Yoba y Dávila. Séptima Revis. Súper buen músico. Hermanito, aquí estamos de ñaño. Igual para Andresa Vega, Jason Vallejo, Tami Altamirano, Denise y Malia. Para toda la gente que está haciendo Séptima Revis y para todas las bandas. A todos los hermanos, a los brothers de Nova Reggae también. Muchísimas gracias, brother, por todo. Y a toda la gente que ha estado a lo largo de esta producción de Raíces Reggae Festival 2. Ahí está mandando saludos Domi. ¡Domi! ¡Eso es! Oye, mira, también quiero de paso agradecer. Tenemos nosotros en este año, contamos con el auspicio de Barrabás Sticker. ¡Qué gran hermano! Brother, tú sabes que muchísimas gracias. A Publicitario Hurtado, a Sound Live, a Jonathan, a la Casa de la Cultura, damos gracias porque sin todo este apoyo no sería posible este evento. Así que les agradecemos infinitamente. Eso es, así que ya lo sabe, olvídese de por quién va a votar y mejor vaya el viernes de estar en paz. Sí, exacto, un nuevo aire para que vaya a votar, pero en paz. Sí, por Dios. Nosotros promueven la guerra, nosotros promovamos la paz. ¿Cómo? El amor, haz el amor y no la guerra, hermano. Sí, ¡hagámoslo! Todos juntos, de una sola. No, claro, un solo amor, así, one love. One love, one love. One love. Así que vaya preparado para lo que suceda ese día. One love. Que la magia fluya, la magia natural fluya. Esa es. Sí. Bueno, vamos con algo de Monkey Roots y regresamos ya en los últimos minutos de nuestro programa. Oh. Señor Shakur, así le mando un beso. Qué bacán su musiquín, siempre un placer, don Shakur. Ya se siente el ambiente. Qué bacán, qué bacán. Qué buena música que hace nuestro Ecuador, así. Sí. Reggae music. Oh, yeah. Siempre va a traer así una buena vibra el reggae, así que disfruta el gozo de pelo. Así, yo también me dejé contagiar hace unos años y no se puede parar, así que. No se puede parar, así. Solo húndanse. Húndanse en el reggae. Hasta el fondo. Hasta el fondo. Esa es, Robert. Bueno, ¿algo más que quieras decir a todos los que nos están escuchando? Bueno, lo que quiero decir es que invitados para este Raíces Reggae Festival, y compartamos un evento de reggae súper bien hecho para todos, y que cada una de las bandas se manifieste de manera correcta. Esa es nuestra idea, ese es el fin del Raíces Reggae Festival, que las bandas se promuevan de manera correcta. Y que, ya saben, estamos ahí el 31 de marzo, viernes, desde las 3 de la tarde. Esa es imperdible. Me parece chévere el nuevo sentido que se está dando de hacer eventos de calidad, en el que, como tú mismo nos compartiste hace un rato, que tanto las bandas como los asistentes del concierto se puedan sentir bien. O sea, es el hecho de poder disfrutar de un momento bacán de música, con música chévere, pero también que sea un buen trato, tanto para el invitado como para las personas que están tocando, porque todos somos dignos de tratarse bien. Por supuesto. Ya dejemos de eso de que hacer conciertos así, de medio pelo, a medio aire nomás, y como nos da la gana. Exacto. Bien está, chévere. La idea de toda esta organización es exactamente eso, que la gente que asiste se sienta bien, y que las bandas que se presentan en cada una de ellas se sienta bien al salir del escenario. O sea, que hayan dado un buen espectáculo con un buen sonido ante un buen público. Claro, si no, luego viene la gente se resiente, pues, que los traten mal, que las bandas también no se les trate como se debe. Exacto. Todo eso tenemos que cuidar, es muy importante que cada una de las bandas salgan feliz de este evento. Exacto. Y los asistentes también, así que ya lo sabes, un evento bien preparado, así que no se lo pueden perder. Otra vez extendemos la invitación, este Raíces Reggae Festival número 2, y esperamos que siga extendiéndose cada año. Que crezcan sus raíces. Esa es. Ecuador, esa es la idea, que las raíces no se detienen, porque las plantas crecen y crecen más. ¿Y para cuándo más o menos ya va a sacar Séptima Raíz su material? Mi princesa, para mí sería un honor sacarlo a mitad del año, pero todo depende de la disponibilidad del estudio. Claro, Okay, pero mientras tanto, tienen que pasarse por acá para hacer la tocadita, nosotros les grabamos. La próxima traemos una guitarrita para cantar con la princesa que está ahí. Por favor. Exacto. Para mí es un honor siempre con ustedes, sí. Ya sabes, lo digo públicamente, es un honor, me encanta. Muchísimas gracias, muy amable. Esa es. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, Robert. Muchísimas gracias por haber estado aquí, mi querido Robert. Muchas gracias. Gracias. Esperamos verles el viernes. Igual esperamos verles a todos este viernes. No se olviden, a partir de las 3 de la tarde, lleguen temprano, lleguen juiciosos. Listo. Más bien disfruten, vayan a disfrutar este hermoso concierto. ¿Y algo más que tenga que decir? Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias a los matices de Débora por la invitación, por habernos invitado acá a hacer este bonito programa y compartir con todos ustedes, lindas chicas. Muchas gracias. Gracias, Robert. Bueno, dejamos con una canción, ¿verdad? A ver, por preséntela. Supuesto, hay real situación para los que conocen, disfruten del tema de reggae. Esta es. Está ahí. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. Yo soy Roberto Carlos. Chao a todos, hermanos. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao, chao. Por la que pasa Babilón, no hay que dejarse convencer por las cosas de este mundo.